El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Auspicia clandestino. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, o buenas tardes en realidad, porque todavía está de día, en este día caluroso, con 31 grados de temperatura. Ahora 29,5, según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel H. Esto es Clandestino. Hoy es un día muy importante, aunque no parezca importante, pero primero quiero hablar de tristeza, antes de hablar de lo que está sucediendo, lo que sucedió hoy en el Legislativo local, en el Consejo Deliberante y en la Cámara de Diputados y Senadores a nivel nacional. La verdad que la noticia de ayer, cuando los medios informaron, por suerte informaron y no el chisme que hicieron circular durante los 24 días de la desaparición de la familia Pomar, porque lo que hicieron los medios es todo el tiempo investigar a la víctima, seguramente con complicidad de la policía, de un sector de la policía y del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Todo el tiempo se hablaba de la familia en función del comportamiento de alguno de los componente de esa familia, particularmente del padre de esas dos criaturas. Se decían un sinnúmero de cosas. Bueno, resultó que fue un accidente, que fue hace 24 días, que en realidad la madre pudo sobrevivir algunas horas, o no se sabe muy bien si hasta un día o dos días, y que su cuerpo no estaba en descomposición cuando fue hallado. Eso quiere decir que pudo vivir más tiempo que el resto de la familia. Hoy se está investigando si hubo un llamado al 101 de Pergamino informando este accidente, por eso fue intervenida la municipalidad de esa localidad. Pero la verdad que esta situación lo único que hace, o lo único que muestra, o lo que muestra por ahí, es la dificultad que tenemos como sociedad, porque más allá de responsabilidades políticas que para mí están absolutamente comprobadas, y el comportamiento de una institución como la policía que... Yo no quiero generalizar porque por ahí sería caer en decir que todos son malos. En realidad yo por ahí critico a la institución de por sí porque aspiro a un país sin ese tipo de instituciones represivas. Pero bueno, ante esta situación es funcional la policía, un sistema que reproduce violencia para concentrar cada vez más la riqueza. Y la verdad que la situación de ayer que los medios transmitieron me dejó en un lugar de tristeza por esa familia. Pasé una vez cuando fui a Córdoba por la ruta 31, no está calzada las balquinas, no está señalizada, no tiene iluminación, no tiene cartel, no tiene nada. Si te sucede algo ahí a la noche, bueno, es el resultado de esta familia. Si no te ve alguien lo que te pasó, dependés de la buena voluntad de un Estado que investigue y que rastrille por cuatro lugares que tenía como característica de dificultad esa ruta donde podría estar la familia. Lo primero que dijeron los familiares, van por la 7, van por la 31, agarran la 32 y van a Pergamino. nadie se tomó la voluntad o de pasar por esos lugares y de revisar. Y si lo hicieron en un helicóptero de una distancia que evidentemente no se pudo detectar. Esa es una cosa que quería decir porque la verdad que me afectó muy fuertemente. Es muy poco grato que sucedan esas cosas y que le pase a quien sea, ¿no? Y la relación que quiero hacer en relación a lo que se vota, porque hoy, ¿qué se vota? Hoy asumieron hoy a la tarde concejales en el partido de Moreno, de eso se trata el informe de la semana. También están asumiendo esta semana, creo que hoy, en la Cámara de Diputados y Senadores, los nuevos diputados y senadores. Y esto es muy importante. El informe, estuve trabajando toda la semana en función de esto y le preguntaba a las personas si ellos conocían algún concejal del distrito de Moreno y si particularmente creían que lo que ellos votaban afectaba en su cotidianidad. Le diría que el 50% de los entrevistados me dijo que no, que lo que ellos votan no afecta a su cotidianidad. Me parece que es tiempo de repensar estas cuestiones porque ellos, cuando votan, definen un sinnúmero de cosas que nos pasan en lo cotidiano. Que en tu casa, digo, por decir, desde lo más chiquito, desde que te barran, desde que te asfalten, desde que pasemos a otras cuestiones más importantes que tiene que ver con la unidad sanitaria que funcione, que haya médicos, que haya insumo, que la escuela tenga condiciones dignas, que la infraestructura funcione, que los chicos coman sano, no alimentos de muy baja calidad, comprados a barato costo por el manejo de algunas personas. Todas estas cosas tienen que ver con decisiones del Poder Legislativo, que es el que le da el poder al Ejecutivo para llevarlas adelante. Y de eso se trata la primer media hora de Clandestino, que así comienza. La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. Operación técnica. La corrupción y el desgobierno. Mariano Zurita. Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Psicología. Nace la indiferencia. Hilda Ruiz. Se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Economía. Y todo el mundo Juan Carlos Alisi. Porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente. Culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Conducción. Gabriel H. Y perdida entre la se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía. Clandestino. Los jueves. De 20 a 22 horas. Por FM Moreno 90.1. Ya no hay izquierdas ni derechas, solo hay excusas y pretextos. Una retórica maltrecha para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal, y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Viviendo entre la hipocresía. Clandestino, clandestino. El fin de la hipocresía. Estamos nuevamente en el aire. Vamos a escuchar el informe de la semana. Estamos un poquito ajustados de tiempo. Hoy volvió a asumir, les voy a decir los nombres, venían con un proceso de 4 años y ahora vuelven a tener 4 años más. En el Partido Justicialista asumió Jorge Mendieta, Adriana Palacios, Damián Contrera y Mirko García. Por la Unión Pro, renueva Claudia Seff, entra Joao Néstor, Melamed María Victoria y Betty Herrera, que viene del peronismo disidente, el peronismo ortodoxo, que se pasó al PRO, digamos. Y por el Acuerdo Cívico y Social, López Carlos y Arrizabalaga Martín. Uno del radicalismo, Martín, Arrizabalaga, y López Carlos del Partido Socialista. Esta semana estuve con él, con López Carlos, con Carlos López, y con Esteban Castro, del Frente para la Victoria. Y la idea era repensar y repasar qué va a pasar a partir de ahora, porque el Ejecutivo tenía en el legislativo la hegemonía durante 26 años. O sea, el peronismo venía dominando el Estado local, la concejalía, con mayoría absoluta, y eso le permitía avanzar con distintos proyectos. Bueno, a partir de ahora queda con la primer minoría el Partido Justicialista, le sigue el PRO con 7 y quedaría la coalición, el Acuerdo Cívico y Social, con 4. Bueno, esta semana repasamos estas cuestiones y hablamos con los concejales, con algunos ciudadanos comunes como el que les habla, para repensar estas cuestiones, que es muy importante entender que lo que se decide ahí termina afectando nuestra cotidianidad, como lo que se decide en la Cámara de Diputados y Senadores. Y a veces uno cree que desentendiéndose de la política evita lo que ellos votan. No, todo lo contrario. Si vos te desentendés, no solo te afecta, sino que vos lo vivís como una cuestión de enojo por lo que te afecta, pero no entendés que cada vez que ellos levantan la mano en una sección, como por ejemplo para que la empresa del Trébol alargue el contrato por 3 años y se le destinen 35 millones por año, eso también nos afecta. Y hay que empezar a entender de estas cosas de política, por más que uno no quiera participar de un partido político, hay que entender que es muy importante la participación en todo tipo de organizaciones y que la decisión de que el que la lleve adelante tiene que estar construida con el consenso de todos. Escuchemos la primera parte del informe. El informe de la semana presenta ¿Qué cambia cuando cambia? El 28 de junio de 2009 se llevaron adelante las elecciones legislativas. En Moreno se eligieron 10 concejales y 4 consejeros escolares. El Partido Justicialista obtuvo el 39,11% de los votos, ingresando 4 concejales y 2 consejeros. Unión Pro obtuvo el 36,07% de los votos, ingresando 4 concejales y 2 consejeros. El Acuerdo Cívico y Social obtuvo el 11,01% de los votos, ingresando 2 concejales. A partir de hoy, el Partido Justicialista, que domina el Ejecutivo, quedaría con la primer minoría, 9 concejales. Unión Pro, 7 concejales. El Acuerdo Cívico y Social, 4 concejales. ¿Qué cambia a partir de ahora en la distribución de poder en el Consejo Deliberante? Recién después de 26 años se puede quebrar la hegemonía del Partido Justicialista en sus diversas formas que ha asumido a lo largo del tiempo por parte de la oposición. Carlos López, concejal electo por el Acuerdo Cívico y Social. Este cambio en el número, en la composición del Consejo, no es un dominio pleno de una fuerza política, sino de 2 fuerzas políticas que entre sí son antagónicas. Hemos competido. Y lo que le da una particularidad muy rica, creo yo, porque nos va a obligar no solo a tener un alto nivel de diálogo con la otra fuerza de oposición, sino también con el oficialismo. Nosotros pretendemos que a partir de esta nueva situación que se da, no volver a lo que ha sido hasta ahora, que es un dominio hegemónico por parte de quien tenía todo el poder. Lo que pasa es que trato siempre de plantear las cuestiones en un marco más amplio y después ver cómo eso se expresa en Moreno, ¿no? Esteban Castro, concejal del Frente para la Victoria. Pues acá lo que está claramente en disputa son 2 proyectos, uno que expresa desde lo que yo pienso, el proyecto más nacional y popular, un proyecto más de inclusión a nivel nacional, que está dado por medida de gobierno concreta, digamos, la última es la asignación por hijo, la asignación de 180 pesos, o sea, redistribuir los recursos que puede manejar el Estado a partir de una lucha de muchos años, por ejemplo, la estatización de las AFJP, que era plata que manejaban los grupos especulativos de poder en la Argentina, bueno, vuelve a ser manejado por el Estado y eso produce una redistribución. Del otro lado están los sectores que consciente o inconscientemente trabajan para lo que nosotros consideramos el proyecto neoliberal, el proyecto que expresa la concentración más aguda de capital a nivel internacional y que acá se expresa en lo que hoy están planteando los sectores que siempre fueron los más retrógrados, que son la sociedad rural, una parte de la Unión Industrial Argentina, que lo que están planteando es, digamos, la plata que yo produzco es mía, como si la producción fuera de los dueños y no de los trabajadores. ¿Conoces a los concejales que asumen este jueves? No, ninguno. ¿Vos crees que los concejales, las decisiones afectan tu vida cotidiana? Sí. ¿De qué forma? Y lo que promuevan en el Consejo Deliberante, directamente me afecta. ¿Y es importante que sepamos quiénes son los que asumen y de dónde vienen y hacia dónde van? Sí, pero la verdad no conozco a ninguno. ¿Conoce a los concejales que asumen este jueves en el Consejo Deliberante? No. ¿Lo que ellos deciden afecta su vida cotidiana? No, no creo. ¿No cree? No. Tenemos a la vista la resolución de innumerable cantidad de problemas en Moreno. Obviamente que a la luz de la ideología que cada uno tiene, son distintas las soluciones. Carlos López, concejal electo por el Acuerdo Cívico y Social. Y ahí vamos a tener que trabajar mucho. No tanto en el diagnóstico, porque todos sabemos de qué adolece Moreno, son de muchas cosas. Diferiremos en la solución. A primera vista te digo esto, porque muchas veces lo que se impone, lo que se debe imponer es el sentido común, por encima de posiciones cerradas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la ideología. Y esto no quiere decir relegar las ideologías, lo que pasa es que no hay ninguna ideología que no deba ceder ante el sentido común. Según la encuesta permanente de hogares del 2006, en Moreno el acceso a los servicios públicos es restringido. El 75,6% de los hogares no tiene cloacas, el 53% carece de agua de red y el 56% no tiene gas de red. Asimismo, el 19,2% de los hogares están ubicados en calles sin alumbrados públicos y el 18,1% no tiene pavimento. No, la expresión de eso en el plano local son los sectores de la oposición que en un punto, en la batalla de ideas, que no es, digamos, que hay 11 concejales que están conscientemente planteando la batalla de ideas, sino que fueron de alguna manera ayudados por los medios de comunicación y por todos los sectores más concentrados de la economía. Esteban Castro, concejal del Frente para la Victoria. Digamos, permanentemente planteando que este gobierno es un gobierno autoritario, que concentra poder, que decide sin consultar, pero no es más que la intención de lograr que los avances a los que se puede llegar hasta ahora a nivel nacional se conviertan en retroceso. Eso expresado acá, para mí es la oposición. No digo que individualmente no haya personas que, como Marcelo Argentino, como Carlos López, que lo conozco, digamos, muy poco, pero que tengo referencia, son tipos íntegros, que son éticos, digamos, incluso Clara Mungay, sectores también de Unión Pro. Individualmente yo no tengo nada para decir. Lo que planteo es que están de ese lado, en esta pelea, en esta confrontación mundial, nacional y local, están de ese lado de la confrontación. Y nosotros estamos del otro lado, con los matices y contradicciones que podamos tener como los tiene todo Movimiento Nacional y Popular, pero estamos defendiendo un proceso que hasta ahora es de redistribución de riqueza, aunque no alcanza porque son muchos los panes en la rueda que nos van poniendo. ¿Vos conocés a algún concejal? No, ninguno. ¿Y vos crees que la vida, o sea, lo que ellos deciden afecta a tu vida cotidiana y la de tus papás? Y supongo que sí, que tiene que afectar porque son los que tienen que hacer cosas por Moreno, pero no veo que hagan cambios ni nada por el estilo. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Decir que los culpables son monstruos es una excusa. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos. Los más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos para creer y obedecer sin discutir. Primo Levi. Clandestino. La discusión. El común de los sentidos. Retomamos la señal, en un ratito escuchamos la segunda parte del informe de la semana, que la idea era repensar estas cuestiones que tienen que ver con el plano político. Muchas de las personas que entrevisté decían, yo soy apolítico. No sos apolítico, sos apartidario, porque en realidad todos, esta relación que tenemos con el otro, vivimos en una sociedad, en una metrópolis que tiene que ver con la política, nuestra interacción con el otro tiene que ver con la política. Esto que estoy haciendo es un acto político, es un acto humano. Lo que uno debe diferenciar es la cuestión partidaria en relación a la política. Y como hablábamos antes de empezar el informe, esto de repensar las cosas que se resuelven a partir de las decisiones políticas. Porque si uno cree que las cosas se resuelven mágicamente, bueno, cada uno tendrá una postura religiosa en relación a eso. Yo creo en las relaciones, en las soluciones de los seres humanos, de las personas, a través de decisiones que se toman a través de la política y de los representantes políticos. En otras sociedades, la democracia es participativa, donde cada uno, uno lo puede pensar en el marco local, en Morón, hay una parte del presupuesto que se decide democráticamente por los vecinos de cada barrio, deciden qué, cómo y cuándo gastar el dinero. Eso hace que haya una mayor transparencia y que haya un mayor control de los recursos y que se destinen claramente a lo que se están destinados. En otros distritos termina el intendente con superpoderes y pudiendo modificar partidas y sacarlas de un lugar, por ejemplo, de lo que sea alimentación o lo que tenga que ver con vivienda, con salud, y destinarla a otros lugares que por ahí, para uno, para su marco ideológico, no tienen una relativa importancia, pero para el intendente del lugar tiene mucha conveniencia que vaya a otros lugares. Por eso me parece importante repensar la política como una cuestión cotidiana, cercana, y que si nosotros no nos involucramos, eso no se modifica. Uno puede ver, por ejemplo, en el marco local, concejales que hace 20 años que son concejales. Bueno, eso habla de una síntesis del partido de Moreno, porque en realidad los que ingresan ahí son personas que viven en el partido, tiene que ver con nosotros, con nuestra forma de vivir, de hacer y de sentir. Uno puede disentir, o por ahí habrá personas que dicen que no, que en realidad, si yo accedería al lugar, no sería corrupto, no haría esto, lo otro, pero particularmente cuando suceden que acceden a determinados lugares, terminan como atravesados por el comportamiento sistémico este que hace que las personas terminen cediendo sus convicciones por las conveniencias. Y esas cuestiones tienen que ver con nosotros también, porque si uno repasa la realidad, se da cuenta que en muchos sentidos uno también es un hipócrita porque le traspora los valores que tiene que tener el otro y en realidad no se visualiza en su propio comportamiento cotidiano. Estas son cosas que debemos pensar, me parece a mí, en función de una sociedad mucho más sana, justa e igualitaria. Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales.

tiene que ver con una cuestión progresista. Y si las políticas benefician a los sectores del capital, tiene que ver con una política conservadora. Y en estas cuestiones hay que ser claro. Si vos votás cosas que me terminan dificultando a los pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianos empresarios, al sector del campo popular, y votás cosas que favorezcan solo a los grupos concentrados, está muy claro hacia dónde vas. Pero me parece que no es tan claro, o al menos está como mezclado y difuso, por eso se nos hace difícil como ver de qué lado está cada cual. Escuchemos la segunda parte del informe. El informe de la semana presenta ¿Qué cambia cuando cambia? Asumen los concejales en el Partido Moreno. Sí. ¿Conoces algún concejal? No. ¿Vos crees que lo que ellos deciden afecta a tu vida cotidiana? Sí. ¿De qué forma? Y por ejemplo, si ellos extienden, por ejemplo, el contrato de la basura a 3 años más pagando 30 millones de pesos, sí que me perjudica a mí. Primero porque no controlan a la empresa. Yo vivo en Moreno, la basura no la recolectan. Y segundo, porque es mucha plata, 30 millones, se pueden hacer otras cosas. Creo que no hay un nivel de ideologización y de concientización política. Carlos López, concejal electo por el Acuerdo Cívico y Social. El pueblo en general, vastos sectores de la clase media, se mueven más por humor, no sentido el humor por ganas de reírse, sino por estado de ánimo frente a una situación en particular que por una cuestión ideológica. La representación, en definitiva, más allá de la afinidad que podría haber ideológica entre los votantes y los que resultamos electos, la representatividad se va a dar por lo que hagamos a partir de ahora. Es decir, cómo representemos los intereses de todo el pueblo de Moreno. Y esa va a ser la clave. Y no tanto esa relación de pertenencia que pueden tener a tal o cual partido. A ver, cada partido político, cada organización tiene en su base, en su seno, sectores que se van dando cuenta que el modelo de acumulación de capital va contra ellos. Esteban Castro, concejal del Frente para la Victoria. Es decir, qué sé yo, yo sé que en el espacio Unión Pro está el Nene Vera. Y el Nene Vera es un compañero que hasta el 2007, digamos, acompañó, seguramente con crítica y todo, pero hemos discutido en su momento que un proceso de profundización se puede, o sea, el país puede terminar como en el 2001, y eso necesariamente va en contra de los intereses de esos grupos que son peronistas y que por ahí construyen en los barrios. Bueno, tendremos diferencias, pero digamos, yo lo reivindico. Asume nuevos concejales en el distrito de Moreno. ¿Conoces alguno? No. Dos o tres, no sé. Mendieta puede ser. ¿Vos crees que lo que se decide en el Consejo Deliberante te afecta directamente tu vida cotidiana? Por supuesto que me afecta. ¿De qué forma? Y en toda mi vida diaria, tanto en lo social como económico. En mi vida acá en sociedad, acá en la localidad de Moreno. Lo que estamos llevando adelante no es ni siquiera un interbloque legislativo, que eso supondría la posibilidad de encarar un proyecto político electoral en común. No, esto frente a la gravedad de la situación que vive Moreno, acordamos el tratamiento conjunto de algunos temas que todavía no tenemos acuerdo en cómo lo vamos a resolver. O sea, este es el marco del acuerdo legislativo que tenemos con el PRO. Con respecto a que no se puede satisfacer a la totalidad del pueblo en las decisiones, podríamos en principio estar de acuerdo, pero bueno, el desafío justamente es que con las decisiones del gobierno se llegue a beneficiar a la mayor cantidad. Los trabajadores tenemos contradicciones y matices permanentes que a veces, por no poder tener ámbito de reflexión, muchas veces decimos lo que dicen nuestros enemigos de clase como si fueran problemas nuestros, ¿no es cierto? Que fue lo que se expresó en la 125. Tenías, creo que hoy está mucho más claro, pero tenía gente de los barrios que vivían humildemente en apoyo a los grandes terratenientes que pretendían que no le toquen sus ganancias. Esto aparece en todos lados, entonces en ese sentido en todos los grupos hay matices. Ahora, la tendencia de la oposición es a trabajar en contra de un proyecto de redistribución con todos los errores que podamos cometer. La información censal indica que Moreno se encuentra entre los partidos del conurbano bonaerense que evidencian las mayores carencias respecto al acceso al agua. En este sentido, mientras casi el 31% de las viviendas del partido carecen de instalación de agua por cañería, al considerar la totalidad de los partidos del conurbano bonaerense, se observa que dicha situación resulta significativamente más moderada. El 15% de las viviendas carecen de acceso al agua. Este jueves asumen los 10 nuevos concejales del partido de Moreno. ¿Conoces algún concejal? No me interesa conocerlo. Y por supuesto, en un distrito como el de Moreno, con tantas carencias, hay que poner una atención muy particular en los sectores que están más desprotegidos y que... Carlos López, concejal electo por el Acuerdo Cívico y Social. Tanto en los años del menemismo, los dos años que nos tocó desde la Alianza gobernar y que fue nada más que la continuidad del menemismo, los 6 años que lleva de este gobierno, pretendidamente popular, no se ha resuelto el problema de la pobreza. Por el contrario, vemos las estadísticas que hoy nos muestra el INDEC, justamente un organismo teñido justamente por la desconfianza, nos marca que la brecha entre ricos y pobres sigue tan firme como en aquellos años desgraciados para el país. Entonces, tenemos... Desde el gobierno municipal, por supuesto que no podemos resolver el problema de la pobreza del país ni la pobreza de Moreno, pero sí tenemos herramientas idóneas y recursos como para ir limando esa brecha, incluyendo socialmente a sectores del distrito, que sí, el gobierno municipal, este mismo proyecto que hoy está en el gobierno desde hace 14 años, se ha preocupado por segmentar y alejar de mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Este jueves asumen los concejales en el marco local. ¿Conoces a alguno de los concejales? A ninguno. ¿Crees que lo que vayan a decidir o lo que vengan decidiendo afecta a tu vida cotidiana? Absolutamente. ¿De qué forma? Y en todo, porque si no tienen capacidad de resolución, no tienen capacidad de organización, no tienen capacidad, ¿cómo puedo esperar vivir bien en un municipio donde, digamos, los que se supone me representan no son idóneos? Asumen los 10 nuevos concejales del distrito de Moreno. ¿Conoces alguno? Ninguno. ¿Vos crees que lo que ellos deciden afecta a tu vida cotidiana? Mucho. ¿De qué forma? Y sí, porque si no hacen nada por nosotros, o sea, por Moreno no hacen nada. ¿Qué hacen? ¿Vos ves que hagan? No, no hacen nada. A mí me parece que cuando se agudiza la pelea, digamos, se producen estas cosas. Esteban Castro, concejal del Frente para la Victoria. Lo que hay en la calle y que se va a expresar en el Consejo y en todos lados. Mayor nivel de discusión política. Aunque falta mucho. Bueno, vamos a discutir en profundidad a ver cuál es el modelo que vos representás y cuál es el modelo que yo defiendo, digamos. Eso necesariamente se va a dar. Estamos obligados y no hay espacio para otra cosa. Esto, los militantes populares lo estamos dando... con los compañeros, digamos, que militan con nosotros, con el tema de las cooperativas, con una cantidad de temas, estamos planteando, bueno, miren, el proyecto que expresa, si se quiere, por poner un nombre, de Narváez o Cobos, o llamarle, bueno, la oposición, es un proyecto que necesariamente va a ir en contra de los intereses de los trabajadores. Eso... A nosotros no nos cabe duda, y cuando vos empezás a desnudar el discurso, te das cuenta que es así, digamos. ¿Cómo? ¿Con quién se sienta a discutir? ¿Con la sociedad rural, la Unión Industrial? ¿Con todo lo que conduce la sociedad rural y con todo lo que conduce la Unión Industrial? Entonces, ¿cuál va a ser el proyecto político? Va a estar en contra de los trabajadores. Para que las cosas cambien, deberíamos entender que los concejales deciden las políticas que estructuran nuestra vida cotidiana. El alumbrado, el posible asfalto, la mejora de la escuela, que funcione la unidad sanitaria, que la recolección de residuos se lleve a cabo de forma correcta, preocuparnos y ocuparnos de quiénes son y qué deciden cuando deciden, hace que nuestra vida pueda tener una mejora sustancial. Debemos cambiar para que las cosas cambien. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera. Clandestino, conspirando en el diario. A tu estilo, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? La psicología es la ciencia del acto de vivir y se ocupa de todo el sistema de tales actos, ya que constituye la vida mental de las personas. Hilda Ruiz analiza los actos de vivir. Hola Hilda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Sí, bueno, intentamos que estén las cosas mejor. Mejor. Mejor. Sí, hay que y hacer más el que esfuerzo. Nada deseándoles también a los escuchantes, ¿no? A nuestros escuchantes. Que las cosas mejoren. Que las cosas mejoren, no sí. Mágicamente, sino con esfuerzo. Sí, justamente, con esfuerzo. Sí, sí, porque... Vamos a tratar de reflexionar al respecto, ¿no? De lo mágico. ¿Sobre lo mágico? Sí. Porque yo me quiero hacer una cirugía estética. Me está faltando busto a mí, Hilda. Bueno. ¿De eso vamos a hablar hoy? De cirugías estéticas. Vamos a hablar de cirugías estéticas y, bueno, ver o tratar de reflexionar al respecto, ¿no? No tantos años atrás, cuando la jovencita cumplía 15 años... Era tradición, el vestido, la fiesta, los tacos y bueno, toda una serie de cosas para mostrarse, digamos, en sociedad. Y todo eso fue dejándose de lado, fue cambiando y hoy la jovencita no pide la fiesta ni el vestido. ¿Y qué es lo que pide? Pide tener senos nuevos. Senos nuevos. Uh-huh. O sea, implante, ¿no? Cirugía en los senos. Porque entiende, o sea, el sistema ha ido ofreciendo esto y hay que tener una figura excelsa, ¿no? Ser muy delgadita, tener bastante cola y bastantes senos. Ese es el ideal. El cuerpo perfecto. Del cuerpo perfecto, justamente. Y, digamos, por un lado, esta cuestión, nosotros, si lo pensamos desde el lado de la jovencita, ¿pero por qué la jovencita pide esto? ¿Tiene esas necesidades? Claro. ¿O deseos? Esa necesidad de mostrarse. Uh-huh. Pero que ha ido aconteciendo también en el adulto y ya cuando van pasando los años en la vejez. Vamos a referirnos a los medios, porque son los que constantemente nos muestran los modelos a seguir. Y tenemos señoras que ya son muy grandes, y sin embargo es un desesperado deseo de seguir siendo muy jóvenes. Y bueno, como si fuese... Antiguamente en realidad el envejecer era un grado de orgullo, porque en la medida que había más arrugas, más experiencia de vida, ¿no? Había una valoración, digamos. Se valoraba justamente eso. Actualmente hay como una especie de fobia a las arrugas, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que creo que tenemos que tratar de repensarlo, porque cuando una señora, bueno, cambiaron también las modalidades, antes había primera edad, segunda y tercera edad, ahora, bueno, ya llegamos como a la sexta edad, creo, y desde eso, fíjense cómo se va desdibujando, cómo va cambiando el rostro, ¿no?, de una señora que antiguamente, por ahí 20, 30 años atrás, o 40, tenía determinadas facciones, y bueno, y llega ahora que es irreconocible. Pero eso no sería tanto en realidad, porque algunas personas cuentan con medios suficientes, económicos, como para bancarse una cirugía plástica o estética muy cara porque tiene dinero. La problemática se presenta ante la situación, es decir, la problemática, digamos, ya está instalada, ¿no? Cuando no hay suficiente dinero, hay un gran sector, por ejemplo, también, que no debemos ignorar, de travestis que recurren también a implantes, a cirugías. Y hay un gran porcentaje que nos están informando de pérdida de vida, se mueren. Se mueren por lo que se aplican. Por la aplicación, porque es tóxico, es venenoso, ¿no? Y bueno, con respecto a las chicas, también estamos ante esa situación. Entonces, bueno, ¿es tan feo ser viejo? La pregunta sería eso, ¿no? ¿Qué pregunta esa? ¿Qué pregunta? Vos sabés que no recuerdo el autor, pero hace ya unos años, una especie de cuento japonés, y creo que es para que nos detengamos a pensarlo. Iba hacia la orilla del mar el papá con un chico, más o menos como la edad de tu hijo sería. Uh-huh. Y 10 años. Camilo, ¿sí? Uh-huh. Camilo con 10 años. Y llevaban una bolsa, ¿no? Una bolsa la llevaban en la espalda. Entonces llegan a la orilla del mar y en este caso era un cuento japonés, así que se supone que era japonés porque también están en crisis ellos, ¿no? Como todo el mundo. Con su identidad, digamos, de cirugías. Entonces saca la bolsa, la tira al mar y allí había un viejito, su padre. Entonces lo agarra de la mano al hijo y se van caminando. Entonces de pronto el nene le dice, espera papá. Y se detiene el padre, ¿no? Entonces va y busca la bolsa, porque después la voy a necesitar para vos. Mm. Yo creo que en este cuento, de algún modo, se presentifica y se ve el modelo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, a los niños y a los jóvenes, le mostramos otra realidad y no la que deberíamos, bueno, nos encontramos ante esto, ¿no? Esta confusión, que hay que ser hermosa, hay que ser rubia, y de ojos celestes. Hay que ser delgada. Hay que ser muy delgada cuando nuestra idiosincrasia es muy por el contrario, ¿no? Claro. Entonces, y también trae aparejado todo esto, cambios en lo que tiene que ver con la estructura de personalidad, ¿no? Porque hay un cambio también del esquema corporal, es decir, alguien está acostumbrada a verse de una manera, y resulta que la imagen que está incorporando es otra. Es nueva, digamos, ¿no? Así que también le trae aparejado problemática generalmente, ¿no? Y por lo general, ¿con qué tiene que ver con esto de la modificación del cuerpo, Hilda? Digamos, yo quiero hacerme, las chicas quieren hacerse determinada cosa. ¿Qué hay ahí que no se puede resolver de otra forma? Es que no, bueno, pero estamos hablando de los modelos también, ¿no? Ah. De cuando hablamos de modelos, hablamos de esto que en alguna oportunidad también decíamos o reflexionábamos, que la dificultad que tienen los padres en instalarse como padres. Entonces, a veces el rol es muy débil o ausente, o casi de amigos, entre comillas. Claro, entonces el modelo de identificación es otro, no son los padres. Exactamente. A veces escucho y digo, qué bueno que por ahí una joven o un joven de 30 años traiga, ¿no? Como reflexión, me estoy dando cuenta que mi padre es un adolescente, ¿no? Y que yo tengo que crecer. La paradoja, o sea, como que en estas generaciones también empiezan a plantearse o replantearse que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que ir, porque, bueno, por ahí escuchábamos todo lo que tiene que ver, lo inherente a la política, ¿no? Y es bueno lo que vos decías, política hacemos todo, partidismo es otra cosa, claro. Pero el cambio radica en nosotros. Siempre tengamos en cuenta ese lema, si yo cambio, cambia el mundo, es decir, mi mirada va a ser otra, ¿no? Así que creo que sí, vos por lo no general, necesitas ninguna cirugía, por empezar. No, yo creo que sí necesito, pero no viene al caso descubrir cuál es mi verdadera identidad, porque tengo varias. Como Ajá. soy esquizofrénico, entonces aparecen monstruos, aparecen distintas cosas. Ajá. En otros ámbitos. En este ámbito no, soy más así cordial, más gauchito, entonces, digamos. Tendrá que ver esto con el amor que pongas al lugar donde estás. Por supuesto. Acá como lo vivo apasionadamente, porque para mí la radio es una mujer y yo me desnudo ante ella, y esta es la realidad. Pero qué hermoso, bueno. Qué hermoso tu reflexión. Realmente y porque es un espacio donde uno puede hacer un sinnúmero de cosas. Esto de poder reflexionar sobre, por ejemplo, cirugías estéticas y esto de repensar con el otro sin ninguna cuestión de bajar línea ni de nada. No, sino en absoluto. Pensar con el otro cómo uno puede construir una mirada distinta sobre algunos fenómenos. Y también detenernos en esto que lo voy observando, las vestimentas de las chiquitas, de las nenas,

Escuchábamos a Los Tipitos, Silencio, en esta noche de jueves, con una temperatura de 25.9, con una humedad de ¿cuánto? Del 68%, dice. No sé si le creo, porque es Clarín el que me está informando, y Clarín tiene intereses, y Clandestino tiene principios, entonces somos cosas distintas. Ellos publican en función de sus intereses, y nosotros de los nuestros, que son cuáles, Hilda. ¿Sabés cuáles son nuestros intereses? Y yo diría rescatar valores éticos y morales, ¿no? Vamos, por eso estoy con una terapeuta en un programa de radio, ¿eh? Porque ella simplifica por ahí el pensamiento de uno, ahí está, me gustó eso de valores. En realidad tiene que ver con eso, me parece, con entender que la vida no es lo que muchos... Que la vida no es ficción, pero claro. Que la ficción en realidad también a veces nos ayuda, ¿no? A enriquecernos, sí, sí. Por eso, bueno, pensándolo en... Y tratando de llevarlo hacia lo que nos ha ido aconteciendo, ¿no? Hemos vivido tantas situaciones de horror. Que creo que también todo esta ficción de ser la más hermosa o el más hermoso, de no envejecer, bueno, siempre el tema de la muerte está implícito. Está escondido ahí. Está escondido, porque en realidad, si nosotros pensamos que, por un lado, sí es cierto, envejecemos y adquirimos arrugas y con ello sabiduría, ¿no? Porque hay mucha experiencia. Claro. Pero esto también nos lleva inexorablemente a un retorno involutivo evolucionando. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vamos a ir envejeciendo y finalmente nos vamos a morir, ¿sí? Entonces, yo creo que por suerte nos vamos a morir. Por suerte. Yo creo que sí. Algunos se quieren evitar todo el tiempo esas cuestiones, pero yo creo que sería insoportable la eternidad. Sí. No sé, yo digo, desde mi humilde mirada sobre ese fenómeno, sería insoportable. Es como recordar todas las hojas de un árbol. Sería enloquecedor recordarlas todas. Absolutamente. Pero fíjate que desde tiempos inmemoriales... trató de preservar la muerte a través de momias. Después ya unos años, muchos años después, Walt Disney se hizo congelar. Claro. Es decir, siempre con esta esperanza de... De volver a nacer. De volver a nacer. O si no, garantizarnos que hay una vida después de esta. Bueno. Como algunas religiones, de eso ejemplo. Se ocupan las religiones. Claro, claro. De eso se ocupan mucho, aunque creo que también ha ido cambiando un poco la mirada. En algún momento leía algo de Krishnamurti. Uh-huh. Que él daba a entender que era el cerebro el que no quería morir, decía Krishnamurti. Entonces se pretendía garantizar una vida después de esta por toda la acumulación de experiencia que tenía el cerebro. Entonces quería una trascendencia para garantizarse y hacerse tolerable la vida en este lugar. Y me parece interesante lo que decía. Sí, como interesante es interesante. Lo que ocurre es que, bueno, viste que veíamos desde las religiones también, ¿no? Eternamente se ha difundido, se ha extendido esta situación que llevaba. No importa que sufras, ¿no? Por suerte ahora se ha superado esto. No importa que sufras aquí en la Tierra, porque después vas a tener ganado el paraíso, ¿no? Qué feo, Una felicidad. Cuando ya no estés, resulta que vas a estar bien. Qué gauchita la religión es esa, ¿no? ¿No estaría mejor pasarla mejor en esta vida? Digo, por suerte fue cambiando y apareció el existencialismo, que en realidad lo que me empezó a decir, lo que vale es nuestro aquí ahora, nuestra existencia, y vivamos, y tratemos de vivir lo mejor posible. Lo más humanamente posible. Lo más humanamente posible. Bueno, Tomás, esto yo recordaba, te preguntaba vos si te acordabas también, que hace muchos años apareció, está en película, también una novela que se llamaba El retrato de Dorian Gray, entonces que tenía la problemática absoluta este señor de no querer morir, y obviamente no querer envejecer, ¿no? Entonces, pero si lo analizamos, si lo reflexionamos, nosotros desde acá y nuestros escuchantes del otro lado, con todo lo que nos pasó, con todo lo que hemos vivido de atrocidades, cuesta aceptar esta realidad, ¿no? Entonces, muchas personas se refugian en esto, ¿no? En esto, en lo imaginario, en esos espejismos, ¿no? Porque son espejismos. Es una forma de evadirse. Es una forma de evadirse de la realidad. Que a veces es muy... yo a veces analizo las dificultades que me incluyo también, ¿no? Que tenemos para por ahí para ver hasta una película de lo que aconteció en los años 70, ¿no? Cuánto horror y cuántos años y cuántos siglos nos va a llevar poder superar eso, ¿no? Si uno se pone a pensar en todas estas situaciones, digo, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y lo que pasa hoy mismo en Afganistán, en Irak, en otros países, es una situación de una crueldad. Absoluta. A veces, no sé por qué situación, pero yo tengo una visión sobre el ser humano como un animal absolutamente... No sé, no me hace bien el ser humano. Y yo soy un ser humano también, digo, pero no me hace bien el comportamiento. Parece la teoría de Thomas Hobbes que dice en Leviatán que el hombre es el lobo del hombre, que es capaz de exterminar al de su propia especie para sobrevivir. Bueno, es el único animal, digamos, racional que matan no por hambre. Claro. ¿No? Y desde ese lugar sí, el hombre es lobo del hombre. Pero no seamos fatalistas. No seamos fatalistas. Tratemos de pensar en esta situación que estamos atravesando y que cada uno de nosotros, como puede, ir tratando de pensarlo, de reflexionarlo, que vivir es lindo, que aceptarse como uno es lo mejor que puede pasar, que ponerle límites a los hijos y no vestir a las nenas ni a los nenes de grandes, y que vivan su infancia. Y que la mamá y el papá puedan jugar con sus niños, ¿no? Porque también esta es otra de las cuestiones que se han ido perdiendo. Jugar con los niños. De los padres con los hijos, ¿no? Cuando hablo de los padres, implícitamente está la mamá, que siempre es la que más está en la casa. Claro. Y yo creo que todas estas buenas costumbres, ¿no? Serían fabulosas volverlas a recuperar. Porque, bueno, la tecnología, la ciencia nos ha dado... qué sé yo, elementos hermosos, la computadora, la tele, los juegos, pero tantas horas, un chico aislado, mirando o estando con esos aparatos, no solo le perjudica la visión, la audición, sino la posibilidad también de poder, mirá lo que es la trama, de poder realizar oraciones. Y fijémonos nosotros cuando hablamos el otro código desde el mensaje de texto, ¿no? Yo a veces leo lo que escribo, bueno, quiero escribir muchas cosas y trato de abreviarlas, pero digo, es impresionante, ¿no? Claro. Cómo vamos cambiando. Cómo se va modificando. Cómo vamos modificando y acortando las palabras, ya mucho más que un telegrama. Entonces, bueno, tenemos la tecnología, tenemos los avances, pero también nos tenemos nosotros como seres humanos, no racionales, con defectos y con virtudes. Claro. Me parece que ante estas circunstancias uno lo que tiene que tener por ahí es la mirada del otro en función de eso que hace, porque eso a veces uno por ahí está con la computadora, sus hijos están con la computadora todo el tiempo y por ahí uno lo toma como una cuestión natural, hasta por ahí es la niñera la computadora, la niñera el televisor para los chicos, sí. Y por ahí estaría mejor intervenir desde otro lugar en esas situaciones como para poder relacionarse en un lugar distinto. Los otros días una señora muy contenta me comenta de una situación económica bastante difícil, pero muy contenta me comenta que había conseguido 2 televisores, porque no tenía televisores. Me dice, ahora ya los chicos no molestan más. Entonces, la miré con ternura, y después, bueno, traté de... Que, bueno, por un lado, claro, los gritos, pero yo digo, cuando los chicos gritan, cuando los chicos juegan, cuando los chicos se ensucian, los chicos están sanos. En una casa, si hay silencio y hay niños... Es porque están enfermos. Y sí. No sé si los chicos están enfermos, pero indudablemente los papás, con esa... necesidad imperiosa, obsesiva de que estén limpitos, que no griten, que hay muchos así y muchas, ¿no? Entonces el niño debe realizarse como niño, debe tener también determinadas y pequeñas obligaciones. Yo a veces le planteo en la clínica, bueno, son chiquitos, y me causa gracia porque, bueno, ya que vos querés ser tan independiente, sí. Ponele una nena de 6 o un nene de 8, vos estás en condiciones de trabajar, de alquilarte un departamento, de irte a vivir solo, y me mira, ¿qué me estás diciendo? Bueno, entonces lo que te estoy diciendo es que están tus padres justamente que, bueno, es que de algún modo ellos te van a guiar y te van a ayudar para que vos algún día sí puedas tener tus propias cosas. Claro. Pero para eso hay que pasar por distintas etapas. Hay que hacer un camino. Seguimos en un ratito con Hilda Ruiz. Al 466-6559 se pueden comunicar o al 1561-54-0359. Nos están mirando. Nos están escuchando. Nos están imitando. Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción, digo que me pongo al frente de la corrupción. Digo que me pongo al frente de la corrupción. Démosle el ejemplo a nuestros políticos. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen. Tienen los gobiernos que se le parecen. Clandestino, un corrupto en recuperación. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de las cortinas? Los presidentes gobiernan por él. Vamos juntos a luchar para que cese el hambre de los niños pobres y para que cese la tristeza de los niños ricos. Los diputados legislan por él. Éramos cuatro diputadas que estábamos comiendo una ensalada. Clandestino, donde tu opinión es lo importante. ¿Qué haces? ¿Estamos en el aire? No me digas que dejaste el micrófono abierto y estábamos nosotros hablando. Ah, no, lo había cerrado y... Ah, ahí estamos. Bueno, volvimos de la tanda. Seguimos con Hilda Ruiz charlando de la vida y Mariano Zurita en este momento están cortándole el cuello por su comportamiento indebido. Al final, fortuna le pagamos al operador. Fortuna. ¿Viste? Tengo razón yo cuando vi esto de aplicar el látigo a los obreros, porque los obreros necesitan esa actitud, mano dura, necesitan que los tengan cortito. Bueno, mano dura, fíjate esto, la educación, digamos, hoy la oportunidad, hacía mucho calor, tomé un remis y el señor me comentaba el calor que hacía. Yo por supuesto que lo sabía porque había viajado temprano hasta La Plata y bueno, volvía a las 7 a casa. Y entonces sale el tema de los límites, no sé por qué sale el tema de los límites, y él me dice, si mi papá viviese, se volvería a morir. Y digo, ¿por qué? Y me dice, por ver todo lo que se ve ahora. Entonces ahí recuerda que una sola, por ahí, tenía alguna mala acción, algo que no había cumplido, como el papá quería, y entonces le dio latigazos, trompadas. Pero bueno, decía, una sola vez lo tenía que hacer, no hacía falta que lo hiciera dos. Claro. Y no, obviamente. Con eso alcanzaba. Esto nos lleva también, ¿no? Que tanta, una educación tan rígida, tan torturante para un chico. Bueno, no hay que molerlo a palos. Digamos, se le puede poner límites. Pero es difícil, es difícil, Hilda. Porque a lo mejor uno por no, se pasa del otro lado y termina siendo un caos y no hay límites tampoco. Entonces... No es un tema fácil para aquellos padres, porque no hay un libro que te explique cómo... No, pero el problema no está en ponerle límites al hijo. El problema está, radica, y parece tonto, pero es así, ponernos límites nosotros mismos. Mirá vos. La dificultad que tenemos pasa por nosotros. Por nosotros, no por el otro. No por el otro. Si el chico o la chica se da cuenta de esto, va a sacar el máximo de los provechos. Y es ahí cuando la madre grita, y anda a hacer esto, y anda y grita, y grita. Y la nena o el nene no le hace caso. No le hace caso. Y sigue. Bueno, entonces yo digo, bueno, hay que llegar a un acuerdo con estos hijos. Rebeldes, entre comillas, que no quieran hacer nada. Pequeñas responsabilidades es bueno que tengan. Porque, pequeñas responsabilidades. Claro, es decir, bueno, a llegar a acordar con la mamá y el papá, bueno, qué cosa puede hacer. Cuando son varios, a veces suelen poner... sobre, qué sé yo, la heladera o qué día le toca, por ejemplo, juntar los platos a uno, lavar, en tanto y en cuanto, bueno, obviamente, si es chiquitito, lo único que podrá hacer, aprender y con mucha rebeldía, claro, a guardar sus juguetes, ¿no? Que es un drama también, porque lo saca y lo dejan todos tirados. Y a veces me ha pasado que a mí me dice, yo voy a hacer lo mismo que hago en mi casa. Y digo, ¿qué haces en tu casa? Y te dejo los juguetes para que los juntes vos, como lo junta mi mamá. O sea, ahí está la respuesta de un nene de 4 años, por claro, ejemplo, ¿no? Entonces, es difícil este camino, ¿no?, del límite. No es el grito, no es la paliza. Es hablar y por ahí está en... A ver qué cosas le gusta al nene que le resulta imposible... No tenerlo. Y a partir de ahí, por ahí va a mostrar que no le importa, porque también está el chico que dice, a mí no me importa. Bueno, le saca la tele, la computadora, no me importa. Pero sí le importa. Dicen que no, pero sí. Sí, y es una manera también de que los papás empiecen a, bueno, hacer, aunque parezca, ¿no?, en esto, de acercarse más al hijo y a la hija. Porque el cansancio del trabajo, la falta de dinero, las dificultades que tenemos, ¿no?, para poder vivir diariamente, hacen que a veces el papá llegue cansado. Claro. Y la paciencia, bueno, no sea la adecuada. No sea. Y está también la mamá que, por ahí demandante, que para no tomar ella la responsabilidad, comienza. Ya vas a ver cuando venga tu padre. Ya va a llegar tu papá y ya te va a dar. Claro. Te va a dar, y el papá viene cansado. Y depende de las características, por ahí, bueno, puede poner algún límite y por ahí puede decir, no, arreglate la voz. Arreglate como puedas. Como puedas. Bueno, estuvimos con Hilda Ruiz, charlando sobre distintas cosas. Empezamos por las cirugías y terminamos por los límites, uh-huh, que también tiene que ver con las cirugías. Tiene que ver. Así que nos volvemos a encontrar con Hilda la semana que viene, te espero, y charlaremos de otras cosas de la vida. Bueno, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos. Nos escuchamos el jueves que viene. A partir de las 8:30 con Hilda Ruiz. Chau. El aire es un derecho. A mí me da mucho miedo el rol que está asumiendo la prensa y los periodistas en general. Pero me da terror porque los veo sanguinarios, porque los veo brutos, porque los veo mentirosos. Es decir, inventando historias donde no existen, sacando, digamos, de pequeños detalles, grandes especulaciones absolutamente interesadas. Vamos con la historia del reloj, por favor, señor director. Clandestino. Yo creo que es un tipo que no miente. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores.

para todo el mundo, ¿eh? No es una cuestión de chiste, es cierto la noticia, la traje de ámbito financiero y me pareció importante comentarla porque parece que cada vez que hay un nicho donde se puede extraer ganancia, los capitales financieros van hacia él. Vamos a la segunda noticia. ¿Qué dice la segunda noticia? Confirman el procesamiento de Menem por el caso Tales. La Cámara Federal porteña ratificó la decisión del juez Ollarvide en la causa por presunta defraudación al Estado por 450 millones de pesos. Esto tiene que ver con la concesión del espacio radioeléctrico durante su presidencia a la empresa Tales. Además, el tribunal ratificó y notificó un embargo sobre los bienes del actual senador Menem por 200 millones de pesos. ¿Cuánta tendrá Carlos para ponerle 200 millones de pesos de... Qué increíble, ¿no? Y nosotros acá sin nada. Y es... Carlito, bueno, así nos dejó. Vamos a la otra noticia. Los medios nacionales lo corren por izquierda al gobierno con cifras del INDEC en el cual no creen. Paradójicamente, primero le pegan al INDEC los medios nacionales, en el sentido de que las cifras no son las reales y qué sé yo, pero ahora, como a partir del ministro Vudú se abrió como una caja de Pandora el INDEC y empiezan a difundir cifras estadísticas, la publicación de esta semana dice que el 10% más rico de la población se apodera del 32,9% de la riqueza, que es la que produce el país, y el 10% más pobre es del 1,3%. Bueno, esto lo informó el INDEC. Y las cifras habían sido, ya no salían, digamos, no las daban a conocer desde el 2006. Pero en contraposición a esta información, el reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Evolución de la Pobreza y la Indigencia 1980 y 2009, afirma que al comparar cifras más recientes con las del 2002, es mentira, se ha modificado la distribución de la riqueza en la Argentina en un 10%, en Venezuela un 18%, en Perú, Colombia y Bolivia un 9%. O sea, ¿a quién le tengo que creer? ¿Al INDEC? ¿A Clarín? ¿A La Nación? ¿A Perfil? ¿O a la CEPAL, que es un organismo a nivel de Latinoamérica que va haciendo trabajos de investigación en relación a la economía? La verdad, se me complica. Otra de las noticias de la semana tiene que ver con Evo. Dijo que la Constitución, Evo Morales, el reelecto presidente de Bolivia por el 62% de los votos, aseguró y dijo que la Constitución le permite la reelección, aunque afirmó que no le interesa. Prefiere terminar bien su gestión para retirarse con autoridad moral. Y que igual que nosotros, igual que Carlos y todos estos muchachos que no pueden dejar el sillón, no pueden dejar de estar en el espacio político de poder, bueno, ni hablar de Dualde, y en el marco local podemos hablar de Jorge, podemos hablar de un sinnúmero de personalidades ilustres en el marco político local, provincial y nacional, que no se quieren correr de ese lugar anhelado y deseado, y están ahí, encajados en el sillón. Una noticia que tiene que ver con la iglesia. A mí particularmente me interesa mucho lo que le pase a la iglesia, pero esta es una tiene que ver con la iglesia episcopal estadounidense de orientación anglicana. Ya fue noticias en el mundo cuando a principios de la década levantó la prohibición que impedía a las personas homosexuales acceder a las jerarquías de la institución. En el 2002 fue ordenado obispo el del estado de New Hampshire un religioso abiertamente gay, Jane Robinson. Ayer la diócesis de Los Ángeles designó también como obispo a Mary Glasspop. La religiosa de 55 años es lesbiana y desde 1988 mantiene una relación abierta con otra mujer. Igual que la Iglesia Católica. Igual. Abierta, democrática, pluralista. La verdad, un orgullo. Y la última noticia de la semana que me parecía importante, porque en relación a la desocupación, esto que dice Clarín de la concentración de la riqueza, cuando Clarín se ve afectado en sus intereses, obviamente, con alguna política del gobierno para que sea distribuida la riqueza, como cuando se le pretendió aumentar las retenciones al campo, donde ellos tienen intereses, salió con los tapones de punta a criticarlo. Bueno, en relación a la desocupación, en la Argentina ha aumentado algo la cifra, el 9,4%, pero en España, por ejemplo, se perfila para el 2010 el 19,4%. Es una cifra importante. Tampoco se tiene en cuenta los que no buscan empleo. O sea que esto puede graficar un panorama mucho más crítico. Lo bueno, dentro de lo malo de esta noticia, es que ahora Europa empieza a sentir lo que nosotros venimos sintiendo hace un sinnúmero de años por políticas neoliberales que ellos nos importaron a nosotros. Panorama de noticias clandestinas.

La conducción está a cargo del inconfundible Lázaro del Establo. 22 horas. Se me empacó la chancha. Una manera diferente de contar las vísperas de Navidad. El primer reality de animalitos. 1523 chanchos son encerrados en un campo y deben hacerse los salames para que no sean comidos antes de la fiesta. Con la excelente conducción de Mariano Chanchullo y Jorge Barrial. Esta es su programación del canal Campo Adentro. Qué loco, ¿no? Estamos nuevamente. Hablando de Campo Adentro, hoy a la tarde hubo una manifestación del campo. El campo, según publica Clarín, renovó sus reclamos con fuertes críticas al gobierno. Los dirigentes de la mesa de enlace encabezaron un acto en el Rosedal de Palermo para apoyar la nueva etapa legislativa. El presidente de la Rural, Hugo Biolcati, acusó a los Kirchner de no amar a los pobres sino a la pobreza para sus proyectos electorales. De esto empezó el programa, empezamos el programa hablando de la política y de la cuestión legislativa y qué hacen los concejales y qué hacen los diputados y los senadores en función de nuestros intereses o de los intereses de otros sectores y actores. Cuando el campo hace este acto, lo que está haciendo es reafirmando un comportamiento de ganar espacio dentro de las cámaras legislativas. Recordamos que son 8 los diputados del campo, de los sectores del campo, que van a estar hoy, a partir de ahora, en el Congreso Nacional. Y esto va a hacer que, si esos actores y esos sectores construyen una alianza con otros sectores, terminan votando políticas que benefician al sector del campo y por ahí perjudican al sector de la industria, a otros, porque nadie, ni en la Argentina, ni en Chile, ni en ningún país del mundo, gobierna para la totalidad. Eso lo hablaba con Carlos López cuando hablábamos de la relación que la coalición, el acuerdo cívico, va a tener en el marco local con el partido oficial, con el PJ, digamos, en este sentido de que nadie gobierna para todo el mundo. Y seguramente que el PRO tiene intereses más de clase medias, medias altas, en función de la seguridad, de las cámaras, de cuestiones que tienen que ver con esos actores, pero no tiene intereses en la distribución de la riqueza, en la mejor calidad de vida de la gente de los barrios, porque esto ya se vivió antes del que el PJ ganara el espacio local. Esto no quiere decir tampoco que el PJ se preocupe muchas veces por las cuestiones cotidianas de los barrios, porque uno saliendo del centro se puede advertir de estas cosas, pero a veces no es tan claro que un sector represente a tal sector, sino que, a su vez, dentro de los partidos, como lo decíamos en el principio del programa, hay diferentes corrientes, como por ejemplo en el Partido Radical, está el Partido Radical Intransigente y el Partido Radical del Pueblo. Bueno, los del pueblo, que se ponían pueblo, pero en realidad eran los sectores de derecha, y el Partido Intransigente tenía que ver con el ala progresista dentro del radicalismo. Bueno, dentro del peronismo es igual, y dentro de los distintos tipos de partidos y de organizaciones, hay como confluencia de intereses, y en estas cuestiones uno tiene que tener claro que a la hora de elegir, a la hora de votar, vota a representantes supuestamente que nos van a representar a nosotros, de acuerdo al sector de cual uno venga, si es clase media, media baja, clase baja o clase alta. Eso depende, pero cuando uno vota, una persona tiene que saber cuál es su mirada ideológica sobre la cuestión, porque eso te va a dar, entre comillas, ciertas certezas hacia dónde van a ir estos políticos a la hora de levantar la mano o no levantarla. En el plano local, lo que uno viene visualizando es que la derecha, entre comillas, siempre diciéndola, porque dentro del PJ también hay derecha, la derecha por ahí más reaccionaria, viene como haciendo un camino de crecimiento, porque hoy, por ejemplo, ya tiene 7 concejales en el legislativo. Lo que se vislumbra, si uno analiza, es que primero se gana el legislativo para después ganar el ejecutivo. Pero como la Argentina es un país desconcertante, que pueden suceder un sinnúmero de cosas, es difícilmente uno no puede decir, sí, porque en realidad el pro boom de Moreno en el 2011 va a acceder a la intendencia. Es imposible, digo. Uno puede teorizar, esgrimir una hipótesis, pero en realidad no es lineal, porque depende de las alianzas a nivel nacional, depende de las alianzas que se hagan a nivel provincial, y depende también de los actores locales, de cómo se construya ese espacio que supuestamente viene como a lograr la alternancia de poder, que a veces lo único que hace es agravar las situaciones en vez de mejorarla. Por eso, en esas cuestiones, me parece que uno tiene que, como ciudadano, informarse no es informarse a través de la radio solamente o leer un medio. Informarse implica un gasto de energía en leer, en escuchar a distintas voces, a distintos actores, a distintos medios, en leer algunos libros, investigaciones. O sea, informarse no es subirse a las noticias de los medios nacionales y repetir la opinión de los comunicadores sociales, que uno lo puede ver que muchos lo hacen. Cuando por ahí TN dice determinada cosa o Canal 9, terminan repitiendo todos los medios la misma agenda y los ciudadanos terminan repitiendo las mismas noticias. Hoy escuchaba a un periodista que hablaba, por ejemplo, de cómo se llama, seguro que vos te vas a acordar, cómo se llama el que está en Tinelli y se pelea y no sé qué cosa. ¿Cómo se llama? Decime cómo se llama. Roquefort, se llama Ford, pero no sé. Ricardo Ford. Y era la noticia de los medios instalados como lo más importante de los medios, la pelea con Matías Salé. Digo, hay una intención, evidentemente, de que miremos hacia otro lugar, más allá de que uno necesite cierta frivolidad para ser tolerable la vida, porque eso está claro, uno no tiene todo el tiempo la pobreza, esto, lo otro, lo más trágico, sino que necesita cómo evadirse, cada uno elige cómo, por supuesto, pero en estas cuestiones los medios instalan hacia dónde quiere que miremos, depende de la voluntad y la fuerza que cada uno tenga en poder esgrimir qué es lo importante y qué es lo aleatorio. Me parece que en estas cuestiones hay que tener como ese esfuerzo, como ciudadano, y pasar de una baja intensidad a tener un mayor compromiso en cosas que después terminan repercutiendo en nuestra vida cotidiana. Bueno, nos queda nada de tiempo, nos volvemos a encontrar la semana que viene, a partir de las 8. Les recuerdo que el programa que viene es el último programa, después seguramente vamos a estar con un vivo y refrito de cosas que fueron sucediendo a lo largo del año. Nos encontramos la semana que viene. Hasta el jueves. Chau. Si das pescado a un hombre, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutres toda la vida. Lao Tse. Clandestino. Una caña para pescadores. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Quisiera saber el precio. Auspicio a clandestino. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado.